Primero que nada, muchísimas gracias. Estamos aquí con Toño Valdivia, ex LCC del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Y pues vamos a hablar acerca de los cambios que ha tenido la comunicación debido a los medios masivos o el famoso social media. ¿Tú cómo ves, Toño? ¿Qué tipo de cambios crees que se han generado en la comunicación con esto de las redes sociales? ¿Qué tal, Miguel? Antes que nada, pues gracias a ti por la oportunidad de estar conversando contigo. Y bueno, de entrada yo pienso que está pasando algo bien curioso con esto de Internet, porque está replicando un fenómeno que había pasado antes, que sigue pasando todavía con esto de la televisión. Seguramente tú recuerdas este fenómeno del web 1.0, que replicaba mucho el modelo de la televisión, ¿no? Un medio unidireccional donde únicamente una determinada persona tenía su página de web, pues ya, ¿no? Era el asunto estar en internet, ¿no? Pero poco a poco se fue migrando esto que es el web 2.0, donde tiene que ver con la interacción, ¿no? Un espacio en donde lo más importante es, pues, el contenido generado por los usuarios. Ahí está el fenómeno de YouTube, ¿no? Todo esto que fue pues, convirtiéndose en las redes sociales. Aquí, pues, cada quien da una opinión que es tan válida como todos, ¿no? Y tienes el caso de Adela Micha, que tiene su Twitter y que mucha gente le puede ir debatiendo, le puede ir reclamando, pues, lo que está diciendo, que es un campo muy diferente a lo que ella está acostumbrada en televisión. Entonces, es un ejemplo de lo que está pasando. Claro. ¿Cuáles crees que son algunos aspectos positivos y negativos de este tipo de redes sociales? Más que ponerlo en términos de negativos y positivos, es, a final de cuentas, es una herramienta, ¿no? Y como cualquier herramienta, tiene que adecuar con el objetivo que tiene. Y tú sabes, yo colaboro con el periodista Luis González y González, y dentro de los proyectos que tiene, nosotros nos encargamos de la red social de Editorial Televisa, de varias revistas, de varios proyectos. Por lo pronto podemos hablar de la revista Esquire, que están muy conscientes de la importancia del web 2.0 de las redes sociales, de tal manera que le encargan a Luis, que coordina este proyecto, de tener su propio sitio, tanto en Facebook como en Twitter. Le dicen, no sabemos cómo está la situación, sabemos que es algo muy importante, pues ayúdanos, por favor, para tener presencia ahí. Y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buenos resultados. Empezamos hace 2 meses y ya llevamos 1,000 fans en el sitio de Facebook, pero es generar un nuevo interacción es como brindar un nuevo nivel de servicio al cliente, donde realmente ya estás interactuando, ya no es esta empresa alejada. Entonces, por ejemplo, tú que estás de la mano de este proyecto, ¿crees que el uso de este tipo de herramientas de verdad persuade al público y da pie a que se genere una retroalimentación por parte de los receptores? Sí, sobre todo porque tiene que ver con esta cuestión de que es un medio, en cierto sentido, que propicia el diálogo. Algo que está pasando a nivel mundial es de que las empresas empiezan a tener estas redes sociales como una forma de ofrecer servicio al cliente, ¿no? O sea, claro, de tal forma que Microsoft y otras empresas sí empiezan a tener sus sitios en redes sociales como Twitter, porque les interesa saber qué es lo que está diciendo la gente de ellos. Por otra parte, ¿consideras o qué tan importante es la imagen que muestran las redes sociales? ¿De verdad lo consideras algo importante, un aspecto importante a considerar, o realmente la imagen que muestra la página no es tan relevante? Que es un hecho a nivel de comunicación, es de que todo comunica, ¿no? O sea, claro, desde el simple hecho de cómo estás vestido, incluso lo mismo pasa con las empresas, ¿no? Para que sea efectivo, te digo, tiene que haber congruencia en toda la organización. No sé si hayas escuchado acerca de una página de internet de Estados Unidos que se llama Everyblog, el cual es como un sitio de periodistas locales, básicamente, en las que cada quien escribe algún acontecimiento que ha ocurrido en su zona, ¿no? En la zona donde vive, en su localidad, incluso en la misma colonia o en la misma calle donde la persona vive. A esta nueva tendencia se le ha llamado periodismo hiperlocal, y pues básicamente consiste en eso, ¿no? En que pues una persona llegue, observe cómo está su entorno, su colonia, su calle, todo lo que esté pasando lo transmite vía internet y las demás personas lo pueden observar. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Yo hace unos días leí una entrevista, creo que fue el mismo dueño de esta página, que decía que el periodismo hiperlocal no iba a sustituir al periodismo pues como tal, ¿no? Algunas personas lo ven de esa manera porque ya nada más los periodistas que están escribiendo ese tipo de notas solamente se están enfocando en su misma localidad o en la misma zona en donde viven, mientras que las noticias nacionales o internacionales pues ya no le dan tanta importancia. Mira, para ser sincero, no había escuchado de este sitio, pero me resulta muy congruente, si me suena, por esta cuestión de que es lo que permite internet, ¿no? Esa es la tendencia. Yo creo que precisamente es una de las ventajas que tiene internet sobre los medios impresos. No, pues está muy interesante todo esto, Toño. Realmente, pues quisiera que tuviéramos más tiempo para platicar acerca de más temas. No, pues gracias por considerarme. Un abrazo también, amigo. Esta fue la entrevista con Toño Valdivia. Muchísimas gracias a todos y sigan en TecnoCell.